días, buenas noches, no sé Dios, gracias por estar ahí, bienvenido. Estoy susurrando a tus sueños. Si estás en la radio tradicional, deben de ser las 9 de la noche de este martes 10 de noviembre de 2015. Si estás en la nueva radio, en la radio de los blogs, en la radio de internet, es la hora que tú quieras y el momento en que tú quieras. Es el momento en el que estás trasteando con el ordenador, trabajando en algo sumamente importante o simplemente pasando el tiempo. Es el momento que estás leyendo, que también sabemos que estamos en esos momentos. Nos dicen que estamos en los momentos en los que uno descansa y también en los que uno ama. Sea como sea y estés en el momento en el que estés, ojalá encuentres en estas dos próximas horas la música que necesitas. Las palabras que te apetece escuchar. En definitiva, que estés tan a gustito para quedarte, para compartirlo y para volver. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. 8 de noviembre de 2015, tú lo debes estar escuchando ya el 9, o si estás en Norte FM, el 10. Noviembre vuela, como todos los meses, como todos los años, como la vida. Te diría aquello de no la dejes escapar, que era lo que se solía decir, pero más que no la dejes escapar, deja que se escape, pero que no se escape viva. Atrápala. Diviértela. Y sobre todo, ámala. Nosotros amamos aquí mucho la vida, sobre todo amamos la música. Y cada vez amamos más que estés con nosotros a través de todos los medios, esa sensación de no sentirse solo. Mi soledad se siente acompañada, que decía Pablo Milanés, y la radio es mucho de eso, ¿no? De que la soledad de estar aquí haga que sea simplemente un pequeño tramo, un pequeño trance para luego encontrarte ahí en las redes sociales, en los mensajes, en el blog. Hoy hace un año que se casaron dos hermanos míos. Uno porque así lo decidió la naturaleza y además fue un acierto grandísimo de la naturaleza. Y otro pues porque la vida te va dando hermanos y tú los vas escogiendo y te vas quedando con ellos. Dios y la vida hacen esas cosas, supongo. Pues para los dos, para Aurelio y Judith y para Miguel y Teresa. Este año de amor, que serán muchos más, seguros. Llenos de felicidad y también llenas y llenos de chinitas en los zapatos. Si no hubiera chinitas en los zapatos, es que no habría camino. Felicidades a los cuatro. Y felicidades también a Mari Carmen y Juan Carlos, que hoy también hacen aniversario. Pero de alguito más, 12 años ya. Pues eso, para los cuatro primeros este One Year of Love de Queen y para los segundos, como sabemos que les gusta también las baladas heavies, el More Than Words de Extreme. Esto es Susurrando a tus Sueños, estas canciones son para ellos seis. Si tú quieres que las tuyas suenen aquí, ya sabes, estamos en el blog, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en iVoox y si no nos pides canciones es porque no quieres, así que anímate. Aurelio Judith, Miguel Teresa, esta primera canción es para ustedes. Juan Carlos, Mari Carmen, la segunda es también suya. Yeah. so much. Ooh, yes, it hurts. And pain is so close to pleasure. And all I can do is surrender to your love. Ooh, just surrender to your love. Hold me close, don't ever let me go. éxitos del amor y de las parejas es descubrir y redescubrir día a día que uno no es el ombligo del mundo ni el centro del mundo, y que a veces, pese a haber tenido todos los éxitos del mundo, es bueno pedir la inscripción en el Club de los Humildes. La llama de la último intento para los Mecano para volver a salir a flote. Fue el último single que lanzaron al mercado, además como single realmente. Todavía en 1998 existían físicamente, pero ya en forma de CD.

Manuel García de Mesa es un crítico de cine de los mejores que hay, pero que se ha disfrazado de abogado para que los imputados, porque además es un grandísimo penalista, tengan la suerte de contar con su sabiduría. Además de un gran abogado, de un gran crítico musical y de una gran persona, escribe de una manera sencilla pero maravillosa. Leí el otro día esto en su muro, me gustó muchísimo y le pedí si podía leerlo y me dijo que sí, en mi programa, claro, por leerlo lo se podía leer. Hola, muy buenos días. Me he acordado estos días bastante de la cantante canadiense Sarah McLachlan y de cómo estuve un año entero sin poder escucharla porque, cosas de las malas jugadas de la memoria asociativa, lo cierto es que escuchar la música de esta mujer me hacía un daño terrible, pues la vinculaba siempre a alguien que ya no estaba o que realmente nunca había estado. No lo sé con certeza. Por supuesto, eso pasó y hoy escucho las melodiosas canciones de esta gran dama de la música con normalidad, después de luchar mucho conmigo mismo por recuperarla. Al fin y al cabo, Sara ya estaba en mi vida antes que esa persona, así que ¿por qué dejar de escucharla? Absurdo, ¿verdad? Bueno, ñoñerías aparte, comparto esta estupenda y maravillosa canción, mi favorita de este pedazo de artista oriunda de Nueva Escocia, y que dedico a todos los que tienen, o alguna vez hemos tenido, una persona a nuestro lado que ha sido en nuestra vida una respuesta al final del camino. Answer at the end of the line. Del calibre de la letra de esta hermosa canción. 4 minutos musicales absolutamente deliciosos. Espero que les guste. Y que tengan un feliz día. Gracias, Manuel. Esperamos también tener una maravillosa noche. Answer, Sarah McLachlan. Susurrando a tus sueños. Pues ahí está el compañero Manuel González de Mesa, que además es un grandísimo crítico de cine, que es el director, el coordinador de la fantástica sección cinematográfica que tiene el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Si quieres que leamos tus textos, si quieres que leamos tus sueños o que susurremos tus palabras, ya sabes dónde estamos. En el Facebook, Susurrando a tus sueños, en el Twitter, @ Susurrando a tus, en Google Plus también, Susurrando a tus sueños. Grandes iconos de los 90, Dolores O'Riordan, el grupo irlandés Cranberries, que desde luego suena mucho mejor que decir Los Arándanos, tuvieron éxitos tan grandiosos como Linger y como este Oda a mi familia. Esta semana en el blog, Benita López Navarro nos escribía: me gusta, pero no se sabe. Y cada noche escucho tu programa y he solicitado música. Estaré esperando hasta ser sorprendida. Sigue deleitando las noches y los oídos. Y no olvides que hay muchos, muchos que sin escribirte están siguiendo tu programa. Felicidades. Pues muchas gracias, Beni. Gracias por estar ahí, gracias por darnos ánimos. Yo la verdad es que todas las canciones que nos has pedido creo que la hemos puesto, creo que hemos puesto absolutamente todas, pero si de verdad crees que no, ya sabes, dínoslo. De momento voy a ponerte esta que sé que te gusta mucho. susurrando a tus sueños. India Martínez, si tú no estás aquí, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Hoy vamos a reflexionar con dos altos ejecutivos y dos altos directivos, Fernando Trías de Bes y Àlex Rovira Selma, que también son escritores. digamos que allá por los principios de los 2000 fueron pues de los primeros que en España, lógicamente ya esto llevaba tela, pues hicieron un pequeño libro de autoayuda. Además ellos estaban como muy orgullosos de haber conseguido la aprobación de Philip Kotler, que es otro autor de bestsellers de este tipo. Y bueno, ellos aplicaron la técnica de ser directivo a los libros de autoayuda con ese La buena suerte, claves de la prosperidad. Es especialmente corto y, según explicaban, es especialmente corto porque la idea era que lo leyeran los empresarios, los ejecutivos, y que les diera tiempo a leerlo en el puente aéreo, que dura muy poquito, de Madrid a Barcelona. Pues después de contarte todas estas anécdotas, leemos lo que vamos a reflexionar con ellos. Sid se dio cuenta de lo importante que era... Perdón, al llegar quedaban todavía 2 horas de luz. Sid quitó todas las piedras una a una. De hecho, la zona escogida estaba llena de ellas. Si por casualidad la zona escogida por él fuera el lugar donde iban a hacer el trébol mágico, este nunca hubiera crecido a causa de las piedras. Sid se dio cuenta de lo importante que era valorar y reconocer lo alcanzado, o lo que él definía como la parte ya llena del vaso, así como concentrarse en lo que pudiera faltar. Eso siempre le había ayudado a avanzar. Sid también se dio cuenta de que en los pequeños detalles se hallaba información clave. Aun cuando todo pareciera hecho y no quedara más por hacer, si uno mantenía la actitud adecuada, si se estaba dispuesto a saber si faltaba algo más por hacer, siempre se encontraban pistas que encauzaban por el buen camino. De hecho, eso era lo que había pasado. Qué buena decisión no dejar para el día siguiente la poda de las ramas. De lo contrario, nunca hubiera sabido que había que retirar las piedras. Pues eso, 2 lecciones importantes. No dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, que esa es de toda la vida de nuestras abuelas. En realidad todo es de nuestras abuelas. Pero sobre todo, y eso a lo mejor no era tanto de nuestras abuelas, valorar lo que hemos hecho. Lo que decía era darse cuenta de lo que se ha alcanzado con el vaso medio lleno. A veces eso sí que nos cuesta un poquito, ¿verdad? Eso de reactivarnos y decir, como Rafa Nadal cuando juega al tenis, ¡vamos, vamos! Ese vamos a veces nos falta. Tracy Chapman cantaba: yo hice absolutamente todo, lo hice, lo logré. Cosmopolitan, a Manhattan, call me one, pour around for me and my friends. Cape Cod sea breeze, Long Island iced teas, I won't go there or drink it if you pay me. When they come to waylay me, when they close in for the capture, I did it all, I did it all, for the love and the laughter. I did it all, I did it all, I did it all. Slept in late, stayed up all days, partied hard, lived my 20s in a haze. Smoked secondhand in crowded bars with the A-list of B-list movie stars. When they come to arrest me, pat me down and undress me, I'll confess without Miranda. Strike a pose for the tabloid camera. I did it all, I did it all, I did it all, I did it all. I didn't ask permission, I did it all. What kind of life is not an exhibition? I did it all, crash and burn, and then you know you're living. I did it all, some pain, a few tears, but after, I did it all, to the last line of the final chapter. I did it all, I did it all. My heart is a wound that festers, reduced my share in silk and polyester. Oh, my great loves and my few losses. I'll tell it all when my little black book is published. When they come to interview me for my made-for-TV movie, say I'm the bitch who was a bastard, who did it all for the love and laughter. I did it all, I did it all, I did it all. Soy el Dr. Sheldon Cooper. Yo también escucho Susurrando a tus sueños mientras trabajo con mi ordenador. Every time I think of you, I always catch my breath. And I'm still standing here, and you're miles away. And I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving. Los grandes éxitos de los 80, esa I'm Missing You de John Waite. Uno sabe que es mayor cuando ninguna de las frases de una canción tienen sentido hoy en día. Cartas en un cajón, ya no se escriben cartas, sin ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasar, ya, bueno, ya no hay príncipes azules. Y ese disco que da vueltas sin parar, ya los discos no dan vueltas. En fin, que a veces hay que asimilar que la vida va pasando y que, bueno, pues que no tiene nada de malo, pero ¿qué va pasando? Cartas en el cajón y ninguna es de amor. ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Peter Cetera era el líder de los Chicago, que la verdad es que tenía un máster en baladas. No solo porque su grupo y luego él en solitario tuviera muchísimas baladas, sino porque, bueno, lógicamente todo el artista se acaba notando que es él por la voz, etcétera, pero era muy original, no tiene mucho que ver entre ellas. No es como los Platters, por ejemplo, los grupos de los años 50, que eran más, más previsibles y todas eran muy parecidas. Tiene un abanico bastante grande. Ya hemos oído muchísimas, sobre todo aquí en este Susurrando a tus sueños, el Hard to Say I'm Sorry, este era You Are the Inspiration. Creo que también hemos escuchado Glory of Love y, por supuesto, seguiremos escuchando muchas a lo largo de las muchas semanas que nos quedan, tantas como tú quieras, claro. Till you www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es, tu radioblog favorito. Cuando yo era tu hombre, Bruno Mars, acaban de dar las señales horarias. Eso significa que si estás en Norte FM, son las 10 de la noche de este martes 10 de noviembre de 2015. Y si estás en tu hora que has elegido, llevas una hora en tu dispositivo favorito compartiendo esta música. Sabes que siempre rompemos un poquito el ritmo y es el momento siempre de poner una canción que nos reactive, que nos emocione, que nos levante un poquitito el ánimo. Esta la descubrí el otro día, no tenía ni idea, iba en el coche, luego la busqué en el Shazam y en todos estos inventos que hay, pero en una de esas muchas emisoras que hay en Tenerife de música salsa, de música latinoamericana, pues descubrí esta versión y me quedé enamoradísimo. Estar enamorado, el gran clásico de Rafael, que además ahora vuelve a estar de moda por la película que ha hecho con Alex de la Iglesia. Me encanta la versión. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado. Es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado. Es que estás canto más callado. Si percibes el roce de unas Esta ya es la parte más salsera y más de baile, que seguro que hará furor en las clases de baile. Pero la letra mágica de la canción de Rafael, confundir la noche con el día, ver el mundo desde arriba, preciosa esa frase. Eso es estar enamorado, eso es ser feliz, esto es susurrando a tus sueños. Llevamos una hora de radio juntos. Ojalá esta semana confundas la noche con los días y camines por alas, camines con alas por el mundo. Empezamos esta nueva segunda hora y lo hacemos con canciones extrañas. No porque sean canciones raras, sino porque todo el mundo habla de algo extraño. Curiosamente, esa extrañeza, ese desconocimiento. Y digo que son canciones extrañas, no porque sean raras, sino porque todo habla de esos amores extraños, de esos desconocidos, de esa extrañeza cuando no nos conocemos. Lo desconocido, las cartas antes, las cartas a ciegas, las citas a ciegas, hoy a través de internet, siempre han tenido un componente mágico. Componente mágico porque es casi casi como jugar a la ruleta rusa. Puede aparecer el príncipe azul o puede aparecer el demonio rojo. Pero ese hálito de misterio, esa forma de parecer personas distintas, siempre ha estado muy unido a la música. Extraños, strangers, passengers. With your friends, but you're lonely. You smile a smile that's not your own. When comfort comes from a stranger's arms, miles away from home. And you close your eyes to feel a darkness. You dream a love you have known, but you wake up instead in a stranger's bed, miles away from home. Though you're in a house, don't mean it's a home. Though you're in a crowd, doesn't mean you're not alone. Doesn't mean you're not alone. Though he wraps you in wool, you're still freezing. It's been a while since you've been warm, 'cause you're making false starts with a stranger's heart, miles away from home. Though he's on your skin, doesn't mean he's in your blood. And though you let him in, doesn't mean you're making love. Doesn't mean you're making love. 'Cause you're not in love. Oh, oh, oh. You're not in love. Oh, oh, oh. You're not in love. Oh, oh, oh. You're not in love, in love, oh, oh. 'Cause you know my house will always be your home. You know my heart is yours and yours alone. It's yours and yours alone. You know my house will always be your home. You know my heart is yours and yours alone. It's yours and yours alone. Extraños, desconocidos. Otra acepción que tiene en el español: echar de menos. Te extraño. te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles sueño, no te imaginas amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento. quieras, no sé, pero te extraño. Ya decíamos que extrañar en el sentido de echar de menos, pero extraños, extraños son los que no se conocen. Where you going? I don't mind. I've killed my world and I've killed my time. So where do I go? What do I see? I see many people coming after me. So where you going to? I don't mind. If I live too long, I'm afraid I'll die. So I will follow you wherever you go. If your offered hand is still open to me. Strangers on this road we are on. We are not two, we are one. So you've been where I've just come, from the land that brings losers on. So we will share this road we walk, and mind our mouths and

es sueño. Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños. No nos hemos ido, lo que pasa es que estas son de esas bandas sonoras originales que a mí me enamoran, me llegan mucho y siempre, aunque la utilicemos, la mal utilicemos como música de fondo, siempre me gusta dejarla un poco. Llevamos 1 hora y 27 minutos compartiendo radio, compartiendo susurros y compartiendo sueños. Como todas las semanas, vamos a hablar de un libro y su relación con la música. El libro de hoy es de tener 3 añitos o 4, es La elegancia del erizo, de Muriel Barberi. Es un libro muy interesante, no te desvelo nada y sabes que odio destriparte absolutamente nada de los libros, pero desde el principio se ve que es de una niña que no la han diagnosticado, que es una niña de altas capacidades, como se llama ahora a las niñas que son superdotadas, que era lo que llamábamos en nuestra época. No se lo han diagnosticado, pero es más que evidente por la forma de escribir, y que tiene decidido que va a acabar con su vida. Eso es el principio del libro, con lo cual no te desvelo nada. Libro muy, muy bien escrito. Tiene un personaje secundario que es alucinante. A mí me enamoró, que es la portera de la finca urbana que vive en el centro de París. Tiene algo de crítica a la izquierda francesa denotan cierta hipocresía, porque en el edificio viven ministros de ese partido y bueno, pues hay cierta crítica porque, bueno, pues ven las mismas diferencias que en otras épocas. Como te digo, el libro está deliciosamente escrito, vale la pena leerlo. La forma de redactar de la protagonista parece auténticamente una niña con altas capacidades. No tiene demasiadas relaciones con la música y además en algunos casos la tiene con la ópera, con la música clásica, porque lógicamente esta niña escucha de todo, pero las pocas que tienen sí vamos a escucharlas, ¿te parece? Idea profunda número 10. La gramática, estrato de conciencia que lleva a la belleza. Por lo general, por las mañanas siempre saco un ratito para escuchar música en mi cuarto. La música desempeña una función muy importante en mi vida. Es lo que me permite soportar, pues, todo lo que hay que soportar. Mi hermana, mi madre, el colegio, Archie Grand Frignet. La música no es solo un placer para el oído, como la gastronomía lo es para el paladar o la pintura para los ojos. Si pongo música por la mañana, tampoco es que la razón sea muy original. Lo hago porque determina el tono del día. Es muy sencillo y a la vez muy complicado de explicar. Creo que podemos elegir nuestros estados de ánimo porque poseemos una conciencia con varios estratos y tenemos la manera de acceder a ellos. Por ejemplo, para escribir una idea profunda tengo que ponerme a mí misma en un estado muy especial. Si no, no me vienen las ideas y las palabras a la cabeza. Tengo que olvidarme de mí misma y a la vez estar súper concentrada. Pero no es una cuestión de voluntad, es un mecanismo que se puede accionar o no, como rascarse la nariz o hacer una voltereta para atrás. Y para accionar el mecanismo, no hay nada mejor que un poquito de música. Por ejemplo, para relajarse pongo algo que me haga alcanzar como un estado de ánimo distanciado en el que las cosas no me llegan de verdad. Las miro como quien ve una película, un estrato de conciencia despegado. En general, para ese estrato escucho jazz, o más eficaz a largo plazo, aunque tardan más en notarse los efectos, Dire Straits. Viva el MP3. Esta mañana, pues, he escuchado a Glenn Miller antes de salir para el colegio. Se diría que no lo he escuchado durante el tiempo suficiente, porque ahí, en ese momento, es cuando se ha producido el incidente. pues bueno, si la protagonista de este libro escuchaba Dire Straits, nosotros debemos de hacer lo propio, ¿no? Your latest trick, la versión de On the Night de Dire Straits, una de sus grandes canciones. Luego escucharemos a la orquesta de Glenn Miller, que también la escuchaba, pero cantada en la voz de Carly Simon. Esto es Susurrando a tus sueños, analizando la elegancia del erizo. your gate, and the song that I sing is of moonlight. I stand and I wait for the touch of your hand in the June night. The roses are sighing, a moonlight serenade. The stars are aglow, and tonight how their light sets me dreaming. My love, do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you and sing you a moonlight parte del libro, y es la última referencia musical que vamos a destacar. Se puede leer estos bien escritos párrafos. Cada vez que ocurre es como un milagro. Toda la gente, todas las preocupaciones, todos los odios, todos los deseos, todas las angustias, todo el año de colegio con sus vulgaridades, sus acontecimientos menores y mayores, sus profes, sus alumnos abigarrados, toda esa vida en la que nos arrastramos, hecha de gritos y de lágrimas, de risas, de luchas, de rupturas, de esperanzas frustradas, de suertes inesperadas. Todo desaparece de pronto cuando el coro empieza a cantar. El curso de la vida se ahoga en el canto. De golpe hay una impresión de fraternidad, de solidaridad profunda, de amor incluso, que diluye la fealdad cotidiana en una comunión perfecta. Hasta los rostros de los cantantes se transfiguran. Ya no veo a Achille Grandfernet, que tiene una bellísima voz de tenor, ni a Deborah Lemeur, ni a Sagnol Raquelt, ni a Chess Lambourré. Veo seres humanos que se entregan en el canto. Cada vez ocurre lo mismo. Siento ganas de llorar. Tengo un nudo en la garganta y hago todo lo posible por dominarme, pero a veces me resulta muy difícil. Apenas puedo reprimir los sollozos. Entonces, cuando cantan en canon, miro al suelo, porque es demasiada emoción a la vez. Es demasiado hermoso, demasiado solidario, demasiado maravillosamente en comunión. Dejo de ser yo misma. Paso a ser parte de un todo sublime al cual pertenecen también los demás. Y en esos momentos me pregunto siempre por qué no es la norma de la vida cotidiana, en lugar de ser un momento excepcional. Cuando la música enmudece, todo el mundo aclama, con el rostro iluminado, a los integrantes del coro, radiantes. Es tan hermoso. A fin de cuentas, me pregunto si el verdadero movimiento del mundo no es el canto. Si quieres tener una sensación parecida, si quieres llenarte de música, si quieres llenar tus pulmones con notas, escucha. Elegancia del erizo, un libro sumamente recomendable de Muriel Barberi. Pocas referencias a las músicas, pero como ves, muy trascendentes. Si quieres hacernos tu referencia musical respecto a algún libro, ya sabes, estamos en el Facebook, Susurrando a tus sueños, en el Twitter también, arroba susurrando a tus, en el blog susurrandoatussueños.blogspot.com.es. Y en Google Plus también estamos. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Este es nuestro timbre de salida. Han sido 2 horas para mí apasionantes, llenas de radio, llenas de música. Leíamos un texto de Manuel García de Mesa, compañero abogado y gran crítico de cine, y sobre todo muy muy buena persona. Analizábamos la relación con la música que tiene el libro La elegancia del erizo de Muriel Barberi. Reflexionábamos con el libro de la buena suerte y hablábamos de canciones extrañas, no porque fueran raras, sino porque hablaban de eso, de ser extraño, de ser desconocidos. Y hemos, yo creo que he tenido una buena selección musical. Estos 2 últimos temas que no te he presentado son los años que nos quedan por vivir de los lunes. Y este Marvin Gaye de Charlie Puth, pues es un tema del 97 y un tema del 2015 recién salido del horno. Sabes que así nos gusta en Susurrando a tus Sueños, un poco de todo. Nada más, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Si te ha gustado, por favor, comparte y sobre todo, ya sabes que hay una barrita que pone invita a tus amigos a que digan que les gusta esta página, eso en la portada de Susurrando a tus Sueños. Pues si das ahí y invitas a todos tus amigos, genial. Espero que tengas una buena semana y que pongas también de tu parte, que hace falta. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Buenas noches. Gracias.